Visita general y la primera calle. Había calles que el Inca y los principales de su consejo real visitaban. Eran 10 calles que ocupaban los indios para que no estuvieran ociosos y para que tanto ellos como los principales y autoridades se pudieran sustentar. En la calle primera estaban los valientes, soldados de guerra, Auca Camayoc, de 33 años de edad. Entraban a los 25 años y salían a los 50 años. Estos valentones estaban apartados y señalados para lo que fuera necesario.